al Bober. ¿Y cómo fue que sucedió que todo este amor desapareció? Si nada es igual que ayer, ya nada se puede hacer. Desapareció. Si nada es igual que ayer, ya nada se puede hacer. ¿Cuántas veces lo intentamos? ¿Cuántas veces fracasamos? Fueron un montón de veces y siempre lo arruinamos. El te amo y el te quiero perdieron significado, y las noches de pasión quedaron en el pasado. Y solo somos dos personas que juegan a quererse, y que en 14 de febrero solo quieren esconderse. Somos presos de la rutina cada instante y cada día, víctimas de la garra de esta fea monotonía. Ya no hay canciones de amor, ya no inspiras mi poesía, y soy consciente que hace mucho dejaste de ser mía. Nuestro lazo está roto, creo que es irremediable. Nuestro amor se terminó, ¿para qué buscar un culpable? Esto se acabó hace más de un año y nadie dice adiós por miedo, aún te extraño. Es terrible, pero cierto, esto no da para más. Sigamos nuestros caminos y dejemos esto atrás. ¿Cómo fue que sucedió que todo este amor desapareció? Si nada es igual que ayer, ya nada se puede hacer. ¿Cómo fue que sucedió que todo este amor desapareció? Si nada es igual que ayer, ya nada se puede hacer. Con muchos planes a futuro, pero queda en evidencia que lo nuestro fue inseguro. Yo te amé con todo el alma, te lo juro, pero entre tú y yo creo que siempre hubo un muro. Una barrera de esas que ves conforme pasa el tiempo. A pesar del cariño, a pesar del sentimiento, el no poder afrontarlo se convierte en un tormento. Un amor como muchos, con fecha de vencimiento. Hoy de nada nos sirve querer arreglar en el tiempo nuestros errores. Solo resta esperar que el cielo se despeje y que vengan días mejores. Arriesgarnos a decir adiós y darle cabida a nuevos amores. Deseo que un buen hombre llegue a tu vida y así tú te enamores. De todas formas, perdóname. Quizás tú me fallaste porque sin saber yo te fallé. Nuestro amor fue un barco que se hundió estando tú y yo a bordo. Hizo un viaje sin regreso, fue un viaje sin retorno. ¿Y cómo fue que sucedió que todo este amor desapareció? Si nada es igual que ayer, ya nada se puede hacer. ¿Y cómo fue que sucedió que todo este amor desapareció? Si nada es igual que ayer, ya nada se puede hacer. Cuando se pierden el amor y todo el amor se acaba, lo mejor es dar un paso a un lado y aceptar la derrota. Lyrical Over. Lyrical Over. Urbana Record 2. Dragon Music. RF. Samurai.